en nuestras 5 tiendas de repuesto es que si usted compra su galón de aceite 10W30 o 20W50, usted recibe automáticamente filtro gratis. ¿En qué marca? S-Oil. Y si usted va a comprar su batería, usted recibe un descuento si usted deja su batería en baterías seleccionadas como América, LTH, Cronos y COVID. Estas son las promociones activas que mantenemos en nuestras 5 tiendas a nivel nacional y donde usted haya ese riquísimo plato del día. De la CST, una cuadra arriba. El plato del día de hoy. Esos platillos riquísimos que mantiene su tienda de conveniencia Fini Market. Recuerde que aparte del plato del día, usted tiene comida a la carta. Lo rico de ese sabor nicaragüense, usted lo va a hallar en Fini Market. Y no solo eso, déjeme le cuento. Aparte de lo que es comida, usted va a hallar bebidas, refresco. Los que somos amantes del café, uff, eso es otra cosa, ¿verdad? Usted vaya a probar los cafés que tenemos en Fini Market en diferentes variedades. No solo está, para los que somos amantes del cafecito negro, como nosotros decimos, hay también variedades como, bueno, déjeme decirle que yo también soy fanático del mocachino. Riquísimo ese café helado. Y también otras variedades que usted se lo puede deleitar. ¿A dónde? En su tienda de conveniencia Fini Market. Recuerde también que tenemos un amplio parqueo. Tenemos lo que es seguridad. Un ambiente totalmente climatizado. Y en el cual si usted no porta efectivo, igual usted lo puede hacer vía tarjetas de crédito, porque tenemos los POS y también tenemos un cajero habilitado para atenderlo. Y algo muy importante, tenemos productos, ya sean snacks, ya sea productos de consumo masivo o también productos donde usted quiere elegir. Ejemplo, si quiere llevar por decirlo así, las famosas chiverías, los varios productos, para no decir marcas patrocinadoras, los tenemos. Lo que usted desee, gel para el cabello, lo que usted desee, ahí lo va a hallar en su tienda de conveniencia Fini Market. Aparte de eso, ojo con esto, si usted no quiere hacer fila en algún banco o tiene miedo, ¿verdad? Porque a veces la inseguridad de las calles hoy en día no le permite hacer una transacción. Usted puede pagar su factura, claro, ya sea Claro Hogar, Casa Claro Triple, lo que usted desee, sus facturas, claro, usted la puede pagar en su tienda de conveniencia Fini Market. Entonces, le damos ese confort y esa versatilidad en nuestros servicios para que usted llegue con toda tranquilidad y haga su pago de sus facturas, claro. Y bueno, nos pidieron un temita musical allá en la bella, en ese bello departamento de Masaya. Nos pidieron un tema, Rondando Tu Esquina, de Julio Jaramillo. Nos pidieron ese tema musical ahí en Masaya y lo vamos a complacer sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor.

usted vaya y aproveche. ¿Dónde la puede adquirir? En cualquiera de sus 5 tiendas Fenicotaxi. Usted le dice al vendedor que usted quiere ser parte de la gran familia Loyalty. Y usted puede adquirir su tarjeta Fidelidad. Ahí donde nuestros asesores de venta le van a ayudar a llenar un pequeño formulario, no es mucho, en el cual usted va a recibir múltiples beneficios. Y recordándoles que los últimos viernes de cada mes nosotros celebramos, así como lo está escuchando, que usted sea partícipe, que sea miembro de las membresías Loyalty. Nosotros, usted solo por haber comprado, usted va participando. Y los últimos viernes de cada mes nosotros hacemos una rifa donde le devolvemos el 50% de su factura, hasta un máximo de 3.000 córdobas. Esta actividad nosotros la hacemos acá totalmente en vivo en la radio y también hacemos transmisiones vía Facebook Live. En la página de Fenicotaxi, usted va a encontrar en la página, el fanpage oficial de Fenicotaxi, usted va a hallar a los ganadores de lo que fue la anterior rifa. Y ahorita estamos preparándonos para esta nueva. Recuerde, último viernes de cada mes, comenzamos con esta rifa, donde usted puede ser uno de nuestros ganadores. Así que vamos a comenzar su programa, El Asesor Automotriz, y así dejándolo en las manitos del señor Carlos Pérez. La voz del taxista. Esa que te pisa y que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti. Esa que seguramente pasa de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espiga que de vez en cuando gira y que me ha tocado a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacer la trampa al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locas que navegan entre copas, esas me las quedo yo. Esa que se embala y que no cesa, se despide la francesa, esa es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de promesas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgado, millonario empedernido, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle trampas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo y me grabo tatuajes en su amor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, y ya nos encontramos con nuestros asesores. Muy buenos días, don Alejandro Salmerón, el señor Giovanni Mena y Carlos Busto. Don Alejandro, ¿cómo se encuentra hoy? Muy buenos días, hoy venimos bendecidos, prosperados y en victoria. Efectivamente, hoy 3 de noviembre, arrancando el mes, y esperando pues siempre de manera muy positiva poderles colaborar y ayudar y evacuar cualquier consulta que podamos nosotros con toda sencillez poderles contestar. Muy buenos días, feliz inicio de mes, primer programa del mes de noviembre, acercándonos a nuestro cumpleaños. Gracias a nuestra audiencia por el día de hoy, por estarnos acompañando, esperando, verdad, que los temas que vamos a dilucidar el día de hoy pues sean, quedemos en el clavo, porque eso es lo más importante, que peguemos, verdad, en el problema de cualquier motor que esté dando, y así puedes solucionar problemas. Muy buenos días. Buenos días, nuestro estimable cliente, clientela, iba a decir, audiencia. Pues aquí estamos otra vez, un nuevo día, aquí atentos a cualquier consulta que tengan. Buenos días. Recuerde que si usted quiere hacer una pregunta, si su vehículo anda algún problemito, usted nos puede llamar al 2222-3646. Esa es nuestra línea directa donde nuestros asesores van a poder evacuarle cualquier pregunta que usted tenga. En el cual yo tengo ya la primera, Giovanni. Día. Jonathan. Los linkers traseros para un Hyundai Avante 2008 hay... En nuestra tienda de repuesto, o sea, porque lo he andado buscando ahorita, fíjate, te soy sincero. Avance, delantero. Delantero, sí, correcto. Así es. Bien, sí lo tenemos, ¿verdad? Los linkers del Avante 2008, ajá, en la marca CTR y la marca Chulín. Estas son marcas coreanas, nosotros importamos estas marcas y las tenemos ya, esas presentaciones en nuestra tienda. Además de esos repuestos, pues queremos mencionar algunos, como es el caso del filtro de aire del Kia Rio Pride 2006-2012, para diésel. Este filtro es bastante costoso de encontrar en el mercado, pues nosotros lo tenemos. Tenemos muchos socios que andan estos vehículos con motores diésel, pues le comunicamos desde aquí que ya pueden pasar adquiriéndolo en nuestras tiendas. También pues quiero mencionar algunos repuestos como lo que es la concha de bancada estándar del Accent 2011-2014. También la tenemos a 0.25. También un repuesto que es bastante complicado encontrarlo, que es la hoja del cigüeñal del ato. En veces pues los amigos mecánicos y nuestros clientes, nuestros socios, pues buscan bastante esa pieza. Ya la tenemos, para que también pasen preguntando por ello. También quiero mencionar la marca en chispero de roca larga, Iridium. Este chispero es para economizar combustible. Lo tenemos en la marca Champion y en la marca Denso. Cualquiera de esas dos marcas usted puede pasar por nuestra tienda adquiriéndolo. Esto es ahora que el combustible está bastante elevado el precio, pues esto nos viene a ayudar y ahorrar un poco de dinero también. Quiero hacer mención de, además de los linkers que me preguntaba Jonathan, quiero mencionar los linkers del Picanto Morning del 2008 al 2011. También los linkers traseros, que también los tenemos, Jonathan, si acaso vas a cambiar los cuatro, en la marca Yulin. También la rótula del Elantra, si vas a hacer un solo trabajo, del 2011 al 2014 las tenemos. Terminal de direcciones para el New Verna, New Pride, New Accent del 2006 al 2009. Tenemos también terminales de dirección del Kia Soul que este vehículo pues es de alto rendimiento. Tenemos también terminal de cremallera para el Avante Elantra I30 del 2007 al 2013. Terminal de cremallera para el Kia Forte. Nosotros tenemos muchos repuestos para el Kia Forte, para ese K3. Tenemos muchos repuestos para estos vehículos, para que también pregunten por ello a nuestros asesores de venta. También pues terminal de cremallera del I20 2008-2015. También lo tenemos en la marca CTR. La marca CTR es muy conocida, es de muy buena calidad, y pueden pasar con nuestros asesores de venta haciendo la consulta, haciendo proforma para futuro. Ahora yo creo que viene diciembre y creo que hay que meter pues mano a nuestros vehículos, que el próximo año 2022 pues estén en óptimas condiciones. Y algo muy importante, Giovanni, y es que hay que darle conocimiento a las personas. Estos son los repuestos que acaban de venir. Así es. Recién traíditos. Así es. Ok. Otra pregunta. En algunas casas comerciales, por decir así, cobran lo que es la cotización. Ah, muy importante. Entonces, quiero que usted le aclare a la audiencia y le diga: nosotros cobramos por cotizar estos repuestos. Bien, como lo estás diciendo, Jonathan, pues a todos nuestros clientes pueden visitar cualquiera de nuestras tiendas, hacer la consulta de su repuesto. Inmediatamente, pues si él quiere impresa esa consulta o esa cotización, pues se le hace la proforma en una hojita. Y pues cuando regrese, yo creo que tiene 10 días, ¿verdad? Si regresa y se le da el mismo precio que tiene la hoja. En este caso, pues no tiene ningún costo. No tiene ningún costo para que pasen y no tengan temor en llevarse impresa su cotización. Y así pues cuando regrese solo se le hace un poco más fácil para el asesor en facturarle y sale más rápido. Pues, porque la verdad es que en veces andamos rápido y estamos comenzando a hacer la consulta. Entonces es importante también guardar la proforma y pasar con el asesor de venta e inmediatamente se le factura. No tiene costo, como hablamos, y totalmente gratis, y no pierda cuidado en hacerlo. Imagínese estos beneficios que usted recibe en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto a nivel nacional. A mí me ha tocado hasta pagar 100 Córdoba por una cotización, y tal vez el repuesto o lo que quiero llevar tal vez cuesta 400 Córdoba, pero en vez de como se necesita ese documento, entonces se paga los 100 Córdoba o 50 Córdoba, pues, pero yo he pagado 100 Córdoba por repuesto, por cotización. Imagínense ese beneficio que se lo da la mejor empresa cooperativa social Fénico Taxi. Y aclaramos algo muy importante: hecho no solo para el sector selectivo, ¿verdad?, sino también para público en general y todas las personas que nos quieran visitar en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Nosotros le decimos que las cotizaciones no tienen ningún precio. Esto es totalmente gratis. Usted vaya siempre con su asesor. Sí, Giovanni, quería así tal vez reforzar un poco de que aparte de los servicios que Fénico Taxi brinda, recordemos que también adicionalmente tenemos el servicio de que vos puedes llevar tu vehículo y si querés que se te dé el diagnóstico de las condiciones técnicas, cómo anda el refrigerante, tenemos los equipos para poder hacer el reemplazo o pueda determinar el tiempo todavía de vida útil que tiene el mismo. Pues, porque nosotros no podemos decir, voy a reemplazar el refrigerante solo porque tal vez tenés idea que hay que reemplazarlo. Pues entonces las cosas hay que hacerlas siempre en base a un diagnóstico, pero con los equipos que son los que se te van a dar de manera gradual qué o cuánto tiempo más o menos puedas sacarle provecho. Y otra cosa que a veces es lamentable cuando llega a una gasolinera y quieres echar y ver los niveles de la llanta. Nosotros siempre mantenemos esas condiciones allá para nuestros clientes, para nuestros visitantes, y así ellos puedan estar seguros que llegan y van a obtener el servicio, pues, porque eso es obligatorio, que todas las unidades así de servicio de gasolineras deben de brindarlo, sin embargo no lo hacen, pues. Entonces a veces es incómodo, pero es un detalle. A veces es tonto, pero sí es valedero, pues, porque a veces vos buscas una gasolinera y no tienes servicio y es triste, pues. En cuanto a lo que mencionaba, habían unas consultas, y quiero aclarar, ¿verdad? En los temas que a veces nosotros abordamos hay unas cosas que son muy generales, pero no es muy difícil que vos puedas dar una clase como que se tuviera que extender como clase de la mecánica automotriz, porque recordemos que nuestros oyentes o nuestros usuarios que vienen allá a nuestra tienda, la mayor parte de ellos necesitan información técnica, algo que les permita a ellos tener una visión un poco que más clara, pues. Y hay cosas que no les pueda llegar solamente por comentarios, sino que se les pueda reforzar ese conocimiento que ellos tal vez necesitan. Y te puedo mencionar así de manera rápida, a veces me decía a mí alguien, ¿qué tan importante a veces es el reemplazo de la bujía? Ah, pero yo le decía, es vital, y te estoy hablando que no solamente de cambiarla, porque también a veces se dan casos donde vos reemplazas una bujía y generalmente dicen, o en los talleres, o el que la va a reemplazar, no, instálelas así, las bujías, porque ya vienen calibradas. Recordemos que todos los vehículos varían de acuerdo a las especificaciones. Hay unos que ya tienen unos estándar de esos ajustes, pero hay otros que no. Pues entonces, generalmente te auxilias o por consultar una página técnica o ver en la coraza o en la tapa de las válvulas que aparecen esas partes básicas, elementales, que son técnicas y que les van a ayudar mucho. Y lo otro es que sí, efectivamente, cuando una bujía está con o en condiciones ya de reemplazo, lo que necesitamos nosotros es ir evaluando el electrodo, ir evaluando también en tiempo. Si vos llevas una bitácora y consideras de que esa bujía o ese chispero ya esté en el reemplazo, obviamente hay que hacerlo. No esperar que te ocasione un daño, pues. Ha habido momentos que tal vez los electrodos están tan bajos que eso te va a, aunque lo estés calibrando, sí, efectivamente requiere de reemplazo. Recordemos que un chispero, por ejemplo, está sometido a altas temperaturas. Y entonces no podemos nosotros minimizar y decir, bueno, voy a mantener ese tipo de chispero y vos sabés que te está dando problemas, pues. Te va a dar más consumo. Sería bueno, don Alejandro, que nos acordara, porque usted, me acuerdo que en un momento lo dijo, que nos acordara más o menos el tiempo, más o menos, en el que uno pueda reemplazar lo que son los chisperos. Usted lo había dicho, me acuerdo, pero tal vez para que nos deje una refrescadita ya que está tocando ese tema. Sí, bueno, ellas pueden andar más o menos en tiempo de unos 30.000, 60.000 kilómetros, pero hay unos que te dicen hasta 25.000, pues. Pero recordemos, cuando nosotros instalamos bujías de buena calidad, por ejemplo, en Fenico Taxi nosotros estamos distribuyendo la NGK. Hay otros tipos de que Giovanni maneja mucho, lo que son los tipos de marca, pero sí, de las diferentes marcas que tenemos nosotros, todas ellas cumplen con los estándares de calidad y que nos va a garantizar a nosotros que nos va a dar rendimiento y nos va a mejorar en cuanto a lo que es el poder explotar muy bien la unidad. Sí, entre las marcas que nosotros pues manejamos, los decía mención anteriormente, la marca Denso, la marca Champion y la marca NGK. Esas son marcas pues de gran prestigio, gran calidad. Y más o menos anda oscilando de forma general los intervalos de cambio entre el chispero convencional de 30.000 kilómetros. Hay chisperos también de platino que son 60.000 kilómetros y los otros que son de iridio, pues hasta 80.000 kilómetros. Más o menos esos son los intervalos de tiempo que da cada vida útil de esos chisperos. Carlos, algo importante con respecto a los chisperos. A las bujías, las bujías de, digamos, de larga duración, esos de 100.000 kilómetros, de 80.000, no es que lo ponemos y hasta que se cumplan 80.000 kilómetros vamos a sacarlo. Eso lleva un tiempo, de que hay una cantidad de tiempo en el que uno tiene que sacarlo, hacer una limpieza a los electrodos, ver cómo anda quemando y volver a precalibrar, se podría decir, para que la bujía siga manteniendo su chispa en las condiciones más óptimas. Don Salmerón, más o menos, ¿cuánto es el tiempo que se da de limpieza? Mira, en esto Generalmente, recordemos que los mantenimientos, y te digo, difieren a veces dependiendo de la construcción del vehículo, pues, porque hay empresas que te dicen, bueno, primero el primer mantenimiento, tráemelo cada 5.000 kilómetros, después el segundo a determinado tiempo. Pero yo me pongo a pensar ahora, Carlos, cuando yo tengo un vehículo y no estoy sometido bajo ese régimen por efecto de la garantía, y que tenemos que asumir la responsabilidad de darle mantenimiento. Entonces, hay quienes dicen, en cada cambio de aceite, tal vez lo pueden hacer a los 7.000 kilómetros, o los 5, o los 6.000. Hay quienes les gusta andar sus carros en óptimas condiciones. Entonces vos decís, bueno, en ese momento revisame todos los filtros, revisame las bujías, un mantenimiento así preventivo, pues, porque recordemos que todo vehículo, y quiere andar al 100, más en este caso, a veces las damas son bien exigentes, no les gusta para nada detener los vehículos. Sí. Entonces ellas deben constantemente estar chequeando los vehículos para efectos positivos, no generarles a ellas ningún tipo de situaciones incómodas, pues. En este caso, más si se te pasa vos y no cambias los aceites, entonces obviamente vas a hacerlo dentro de dos cambios. Un ejemplo, mira, yo he tocado, me ha tocado en algunas oportunidades, recuerdo, no sé en cuál de las, me comentó en una de las tiendas, que un vehículo que dice, bueno, ¿cuánto tiempo tiene el carro que le cambié el aceite? Como 8 meses. Y es que yo no lo ocupo. Pero siempre es importante que no lo vas a cambiar ahí por kilómetro. Recordemos, ahí es, efectivamente sería en tiempo. Porque, ¿qué pasa? Todo aceite por el tiempo se degrada. Un ejemplo, vos lo utilizaste y pasó mucho tiempo en reposo, él ya está contaminado. Y ya lo dejaste ahí, se sigue degradando. Lo mismo pasa con los combustibles. Hay quienes dicen que yo no utilizo el carro, solo vive parqueado, pero el tanque de combustible, dice, creen de que se maneja con las mismas condiciones, la misma calidad, pero sí va sufriendo deterioro, va sufriendo su degradación, y entonces hay un efecto después negativo. Y eso incluso, aunque nos salimos del tema de los mantenimientos, pero es importante, ese combustible que ya se está degradando genera algunos tipos de... ¿qué te puedo decir? Son como cosas... Una nata. Ajá, una nata, correcto. Una tía, y eso obviamente sirve de manera muy negativa para el sistema de alimentación. Y ahí casi siempre en la parte esta de la mecánica todo se va como concatenado. Porque te puedo decir, te imaginas el daño que le puedo ocasionar ese tipo de combustible cuando ya llegó desde el filtro previo, pasó a la bomba, de la bomba pasó al otro filtro, y después pasó al donde va a pasar los filtros que van en la punta de los inyectores. Entonces, en un momento los pueda como semi-obstruir. Y obviamente te va a dar un consumo mayor de combustible y obviamente va a dar problemas. Pero retornando siempre a la parte de los mantenimientos, es bien importante. Ahora, recordemos que hoy en día hay vehículos que ya no necesitan de cables, ni tapas, rotor, y ahora ya es otro sistema. Entonces ya las bobinas incluso van integradas y ahí hacen casi todo su trabajo. Pero imaginémonos los vehículos que usan cable, todo eso sufren también, van teniendo deficiencia, deterioro, y efectivamente en el resultado va a ser bastante negativo. Entonces lo que a nosotros nos interesa es elevar, ¿verdad? La parte, lo que a nosotros nos preocupa a veces, que es en el consumo. En este caso sería que consuma menos, que nos rinda más, y esto nos va a permitir obviamente que el bolsillo pues nos garantice andar siempre en unas condiciones muy buenas. Pero hay vehículos, fíjate, que son, tal vez por su cilindrada, son económicos, pero en las condiciones a veces nosotros hemos comentado, cuando se le hacen algunas modificaciones, algunas cosas, que lo que al final lleva es un deterioro en el motor, pues. Imagínate hoy en día un carro 2017, 2018, que hoy casualmente que estaba aquí en la estación de servicio, me decía un señor que me preguntó, me dice, a mí me sugirieron que le quitara el termostato al carro. Y fíjate que esos son temas que lo abordamos con mucha frecuencia, lo hablamos, pero es de suma importancia. Porque, y ya le expliqué después, de que el termostato no se le debe quitar, le va a elevar el consumo de combustible, el deterioro del motor, y el motor siempre va a andar frío. Y después le dijeron de que como estaban estos calores, entonces desconectaron el switch al bulbito ese térmico, y entonces el fan anda directo. que dice que hay mucho calor y entonces tiene que andar enfriándose el carro constantemente. Entonces son errores. Entonces le decía yo, ¿qué vehículo es el suyo? Me dice, el que tengo un Toyota Yaris 2017. Me dice, pero me gustaría que él ande, su enfriamiento ande mejor. Pero no es cierto, pues a veces hay equivocaciones porque hay clientes o hay personas que te dicen, le ponen la mano a la coraza o levantan la coraza y le ponen la mano al motor, está demasiado caliente, ¿qué hago para que no se sienta así? Pero eso, nadie, te digo, nadie tiene capacidad que por la mano va a determinar la temperatura de ese motor. Es como los pedómetros de los aceites, cuando sacan el aceite y con el dedo dicen, sí, está bueno este aceite, dicen. Quieren medir la viscosidad, sí, y sí, no es cierto. No es cierto. Es error, pero súper grande que me digas que vas a medir así el aceite. Porque o a veces se mira oscuro y dice, hace esa prueba, me dice, y si no se rompe, ese aceite está en buena condición. Imagínate que a lo mejor te vendieron un carro y a veces le echaron hasta bardarlo, obviamente va a costar que se rompa. Entonces son situaciones que no, para eso obviamente está un equipo, creo que se llama viscosímetro, algo así. Sí, pero es el único aparato que sirve para medir la viscosidad, no hay otro. Entonces eso de los dedos es pura tontería, pues sí. Pero tabú. Sí. Pero eso que me mencionaba el señor, pues entonces le digo yo, no, usted debe de mantenerle. ¿Por qué le quitó el termostato? Era por esa razón, me decía, lo sentía como muy caliente. Entonces yo dice, le ponía la mano encima de la coraza, está demasiado caliente. No, el carro debe de trabajar. Fíjate que hay motores que pueden andar desde 82, 88. Hay carros que te abren hasta los 97 grados. Y otros, cuidado, pasan un poquito más. Entonces, eso va de acuerdo a lo que el fabricante construye. No es a lo que yo quiera hacer. Entonces, cuando ya el termostato abre, ¿verdad? Entonces el fan se apaga y después se hace lo inverso. Si el termostato se cierra, el fan entra, pero él va a mantener un rango de temperatura constante. Él no sube ni baja. Y en muchas oportunidades lo hemos dicho. Nosotros, el cuerpo humano, no puede andar la temperatura. Si decimos, ah, ando bajo la presión, no puede andar por debajo ni puede andar por arriba. Entonces vos tenés un termostato el que te va a regular tu temperatura. Entonces lo mismo pasa con el vehículo y es error. Yo les mencionaba la otra vez que existía aquel fenómeno que le llaman el fenómeno de campaneo. Si el motor está frío, el pistón se va a mover. Pero a veces me decía alguien, pero que se mueve así, me dice. No, o sea, que movía el pistón y creía que la vista no tiene capacidad. Eso se mira con cuestiones de microscopio de alta definición y se mira donde el pistón se comienza a mover. ¿Por qué? Porque está frío. Los anillos, cuando el motor ya alcanzó su temperatura, el anillo se dilata. O sea, como que se expande, pues. Entonces te va a permitir que el pistón lo que hace es un émbolo, es una guía nada más. Pero el pistón no se arrastra en el cilindro, no lo va a tocar. Entonces, el que va a hacer es correr. Lo que va a hacer es el anillo hacer la función de para lo cual está hecho, pues para elevar la compresión. Y el otro, que es el inferior, que es para rascar el aceite, que es el que va a permitir que solamente quede la película, que va a permitir lubricar la parte esa donde se va a mover el pistón en el cilindro. Pero es equivocado, es un gran error que tengamos nosotros que eliminar el termostato. Y te digo, hay tantas cosas negativas que se dan, que por ejemplo, cuando tengas que utilizar incluso hasta los mismos refrigerantes, hay refrigerantes que en el mercado vos encontrás que los hayas desde 90 córdobas hasta un costo hasta de 1000 y pico de córdobas para arriba. Entonces, pero tenés que buscar un refrigerante que lo ubiquemos en un término medio que te permita poder darle las condiciones al sistema de enfriamiento. Si vos andás agua oxidada, tanto todo lo que es metal, las bombas se destruyen. Ya a Giovanni yo le mostré una bomba hace 15 días que salió totalmente sin las paletas. Ya eso yo lo había visto hace varios años, pero volvió a salir. Entonces vos decís, tengo un problema en el sistema de enfriamiento, pero a veces decís, ¿crees vos que sean las paletas que me estén dando problemas? O sea, que si no tiene paleta, obviamente no hay presión y tampoco la bomba no va a arrastrar. Y eso no solamente nos va a garantizar que en el sistema le dé condiciones a las partes metálicas, sino a las mangueras. Hay mangueras que si vos las andas con agua y vos las desmontás, vos vas a encontrar en ellas que ya le generó un óxido. Y recordemos, cuando ya pasó el proceso de óxido, después pasa el proceso de corrosión. Y ya cuando estás en el proceso de corrosión, lo que va a ocasionar es que van a haber daños, pero daños colaterales, pero bastante fuertes. Y recordemos, una culata de aluminio el impacto que sea, a veces cuando las desmontas, casi la mayor parte de los pases están dañados. Están picados. Entonces, ya cuando haces esas correcciones, ya el mal está avanzado, pero al final tenés que jugártela a aplicar un buen refrigerante. Y ese que te he mencionado yo, un refrigerante de 90 pesos, 70 pesos, no son de tan buen rendimiento. Entonces, le explicaba al amigo que estaba errado y le pregunté, ¿y qué hizo la pieza que le quitaron? La boté, me dice. Ah, pues vaya a Casa Pel y compré uno. Sí, es un carro nuevo. Fíjate que un carro nuevo o de paquete y lo sacas y anduvo trabajando 3 años, está en buenas condiciones. Está en buenas condiciones. Fíjate que casi un motor que vos le reemplaces ese termostato, casi hablando que salió de la casa comercial, te puede hasta rendir hasta 5 o 6 años. Y entonces lo más apropiado es siempre instalarle uno de buena calidad y un buen refrigerante. Y eso, recordemos que nos va a garantizar economía, potencia y más vida útil al motor, porque cuando la temperatura anda en su rango, entonces va a garantizar que las piezas sufran menor desgaste. Entonces eso es bien importante y creo que en esa parte donde nosotros nos hemos preocupado de que le demos una información lo más exacta, lo más veraz, pero es muy difícil, porque me decía alguien, Hernando, pero a veces necesita que se amplíen un poco más, pero es que a veces no se puede. Porque para dar clases es otra cosa, y para dar un poco de orientación y es otro también. Entonces, pero sí tratamos de lo poco que podamos orientar les sirva de mucho y que les vaya a garantizar que el vehículo a veces no se deteriore por una mala acción, por una mala información. Recordemos que a veces allá afuera te dicen, ya hiciste esto, no, haz aquello. Entonces son cosas que te distorsionan. Y te puedo mencionar algo tan sencillo. Yo he escuchado en unos lugares meterle 40 libras de presión a esa llanta. ¿Por qué razón? Entonces me dice, ¿cómo hago? Solo fíjese, en la nomenclatura, ahí dice la capacidad de la llanta. Y generalmente casi en todos los que son vehículos livianos andan en 32 libras que lo dejan. Fíjate que hay alguien que dice, no, es que yo le pongo 34 porque no me quiero estar. Entonces a veces se le explica que cuando andan con mucha presión, obviamente pueden, Carlos, entrar en un proceso de deformación de la llanta, pues. Y eso es vital. A mí me pasó una vez, yo me atendía en el taller y le decía a los trabajadores, revísame el nivel de la llanta, puede ver cómo anda. Y él revisaba 45 libras. Entonces había momentos que sí se me deformó una llanta. Pero efectivamente no puedes a veces confiarte mucho y estar tal vez a la hora que te están haciendo chequeo, ver el manómetro, si en realidad te está dando la presión que se requiere, pues, y no hacer de manera irresponsable. Porque, un ejemplo, si vos compras una llanta nueva y vos le aplicas esa cantidad de aire, efectivamente la vas a dañar. Y creo que esas partes, esas normas, es las que tenemos que respetar, Carlos. Efectivamente, don Salmerón. Y, digamos, podría hacer un pequeño, una pequeña orientación, un consejo, digamos, a nuestros estimados oyentes. En la parte de la llanta, don Salmerón, lo que viene reflejado en los costados de la llanta nos dice qué presión es la que se le tiene que echar, pero hay que tomar en cuenta que esa presión que dice la llanta que trae impresa es a máxima carga, ¿ya? Entonces lo adecuado es que los vehículos ellos siempre traen cuánto es que tiene que andar cada llanta. Lo traen en lo que es el paral de la puerta, generalmente, a veces en la guantera, y a veces lo traen en la tapa de lo que es el combustible, la tapa donde se echa el combustible. Y lo otro, pues, que muchas veces, como usted lo decía, las personas dicen, no, es que yo miro que esa llanta es muy baja con eso que le estoy echando, lo voy a echar más. El problema es que esa presión viene recomendada porque la llanta actúa como un amortiguador de lo que es la suspensión. O sea, el amortiguador, la llanta, ella hace las veces de amortiguador para proteger lo que es la parte de la suspensión del vehículo. Y lo otro, pues, que cuando nos toque nivelar las presiones de la llanta, la llanta se tiene que medir en frío. Si la llanta, digamos, la corrimos más de un kilómetro, ahí ya se considera que la llanta está muy caliente como para calibrar la presión de lo que son la, de lo que es la medida de aire. Ya entró en temperatura. El aire interno de la llanta ya digamos se expandió, entonces nos va a mentir en lo que es la medida de la presión. Eso pues es importante. Creo también, Carlos, que hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo mi llanta, ella sufrió una ponchadura, quizás se le incrustó un clavo en la banda de rodamiento y le meto mecha. Le pongo una mecha en la vulcanización. Luego vengo y exageradamente, pues sin seguir las indicaciones, le meto de presión 35, 38 libre de presión. Creo que ese clavo me deformó los pliegos internos de esa llanta. Los alambres. Es correcto. Entonces, ahí es donde también viene la deformación de la llanta. Quizás le echamos la culpa, que mala es mala marca. Calidad, mala marca, no sirve. Pero también hay que considerar eso, porque en el momento de que se incrusta un clavo en la banda de rodamiento, pues ahí esos pliegos sufrieron un deterioro. Hay separaciones y al momento de inflar, pues ya no es lo mismo. Es como una, como que tengamos una camisa con un hoyo chiquito, y entre más uso le demos, ese hoyo pues se va expandiendo. Internamente, pues la llanta le pasa lo mismo. Esa ruptura se va expandiendo y va deformando la llanta también. Por eso lo indicado es usar lo que dice el fabricante del vehículo, lo que dice el fabricante de la llanta también. Sí, así es. 22, 22, 36, 46. Vamos a unos anuncios y ya pronto seguimos para que usted nos llame el 22 22 36 46, y si tiene alguna duda, usted llame a donde vamos a evacuar cualquier pregunta que usted tenga. Recuerde, 22 22 36 46. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu Sueño de Año Nuevo con Carro Nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvol, Coulson, lubricantes Magwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Viernes 5 de noviembre, viernes de bendición, en la frecuencia 92.3 FM de las 8 de la mañana a 9:30. Estaremos rifando un galón de aceite Magwan 20W50 y dos paquetes de embellecimiento. Llámanos al 2222-3646 y da tu nombre tal como aparece en la cédula y número telefónico y vas participando. Viernes 5 de noviembre, tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Fernández Cera. Somos Fenicotaxi RL. Perdona si te causo dolor.

Viernes 5 de noviembre, viernes de bendición, en la frecuencia 92.3 FM de las 8 de la mañana a 9:30. Estaremos rifando un galón de aceite Magwan 20W50 y dos paquetes de embellecimiento. Llámanos al 2222-3646 y da tu nombre tal como aparece en la cédula y número telefónico y vas participando. Viernes 5 de noviembre. Tú puedes ser uno de los bendecidos. Patrocinio de La Voz del Taxista y Fernández Cera. Somos Fenicotaxi RL. Tu tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo salpicón. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, y nos encontramos hoy en el segmento El Asesor Automotriz. Algo muy importante que habló don Alejandro es siempre dos cosas fundamentales, ¿verdad? Uno, mantener siempre una bitácora de lo que usted le realice a su vehículo. Y algo muy importante es la segunda parte, es el mantenimiento. Hoy, el día de hoy, estaba viendo, antes de venir acá a la radio, estaba viendo las noticias y miré pues que a un compañero, a un taxista, se le quemó la unidad ahí por la rotonda del aeropuerto. Dice que el vehículo ya venía tirando humo, llamaron a los bomberos unificados, llegaron, pero no pudo hacer más nada. Entonces, esto es para que usted, antes que salga, porque a laborar, usted revise las unidades. No nos montemos a los vehículos por montarnos. Revisemos desde la presión de aire, refrigerante, lo que es el aceite, cosas mínimas. O sea, estos detalles parecieran tontos, pero estos detalles van a lograr evitar estas desgracias. Y lamentamos realmente esa situación que pasó el día de ayer ahí, ¿verdad? Que ahora esta persona quedó sin su vehículo. Y más si este vehículo era el sostén de alimento para la familia. Entonces, algo que nosotros mantenemos en este programa es que siempre esas dos cosas: mantenga su bitácora al día de lo que usted vaya haciéndole al carro, y ese mantenimiento preventivo, que es bueno. Don Alejandro. Sí, Jonathan. Bueno, es lamentable, ¿verdad?, lo que le pasó al amigo. Pero siempre nosotros, induciendo en la parte positiva, a veces también es bien importante. Algunos compañeros, algunos colegas andan a veces tal vez las baterías sin sujetadores, y eso es lamentable, pues. Porque recordemos que las calles, generalmente en la mayor parte de los departamentos, tienen sus irregularidades, pero si te vas en un bache, efectivamente la batería puede moverse de su lugar y va a generar algún circuito. Entonces es bien importante ponerle sujetador. Además de eso, no solamente por el daño que te puede ocasionar, sino que también va deteriorando también lo que es la parte del acumulador o batería, pues, como se conoce. Y recordemos que una batería agrietada no entra en la garantía. Una batería que pueda hacer colisión en la coraza y tal vez no hizo un daño muy severo, pero sí pueda tener algún reflejo negativo en ella, tampoco no te va a cubrir en la garantía, creo, Carlos. Pero todo eso es bien importante, pero los sujetadores tienen que andar. Además de eso, siempre es importante cuando le instalen una batería, no se dejen instalar baterías que son para camionetas y tu carro tal vez un sedán, pues. Yo he mirado, por ejemplo, carros pequeños, Yaris, una batería como la que utiliza un Jeep de esos Land Cruiser, y que me la regalaron, por eso la instaló. Entonces, obviamente, uno, el tamaño de la donde tiene que andar la batería, dos, el peso, y lo otro es de que recordemos que la base donde van instaladas las baterías, esa batería que usa, vos sabes que son de las pequeñas, sí, pero montar una batería de ese tamaño requiere de tener una base bastante sólida, pues. y que permita mantenerla firme. Pero eso generalmente tiende a ir aflojando parte de la carrocería y haciendo deterioro en la misma batería, pues. Y a veces esas partes son tontas, son sencillas, pero son bien elementales a la hora de que se pueda alguna situación lamentable, pues, porque creo que debemos de ser bastante responsables en esa parte, Carlos. No, y sobre todo por cuestiones de garantía. Digamos, la garantía de la batería, una de las razones, uno de los motivos por los que uno puede perder la garantía es por andarla en un vehículo que no es adecuado para la batería. Y digamos que uno de los grandes mitos que tenemos, que seguimos teniendo con respecto a las recomendaciones que nos dan nuestros mecánicos, es que entre más grande la batería, mejor para el vehículo. Entonces vienen y te dicen, no hombre, ponerle una de camioneta, es mejor capacidad y te va a aguantar más. Pero la realidad, como decía usted, don Salmerón, eso es falso. Lo que hace una batería más grande en el vehículo, además del deterioro por el peso y que la carrocería, todas las láminas, los elementos no vienen aptos para el peso tan grande de una batería de camioneta, también hay parte de que esa batería, las exigencias de carga, de descarga, el alternador de un vehículo pequeño no logra terminar de cargar una batería de ese amperaje. Ese es uno de los por qué se pierde la garantía. Y en caso inverso, muchas veces tenemos un vehículo y decidimos por cuestiones económicas, que eso se respeta, pues no tener dinero, pero no es adecuado que vengas y compres una batería de menor capacidad. Por ejemplo, tenés un vehículo, por decir alguna, Hyundai Tucson, motor 2.0, y venís y le querés meter una batería de 55 amperios, una para un carrito 1300, y vos mirás que ella te levanta, te enciende la camioneta, todos sus accesorios, pero paulatinamente esa batería, el rendimiento a los 6 meses, 8 meses, perdiste tu inversión, y cuando llegas a buscar garantía a querer reponerla porque la batería no sirve, en teoría perdés la garantía porque la andás en un vehículo que no es adecuado para esa batería. Tenés que poner la batería adecuada al vehículo y a sus exigencias de arranque. Sí, así es, Carlos. Y quería complementar un poco de lo que estábamos hablando, abordando lo de la llanta, que ese tema siempre es bien importante, y se me está escapando la parte de del DOT, que estamos hablando de lo que es la fecha de fabricación, y también a veces es importante cuando Carlos y Giovanni, que conocen mucho de lo que es la parte de bodega, la forma hasta de estibar los productos, pues, porque a veces, no sé si ustedes han visto que tal vez en bodega a veces las estiban hasta más de, yo he mirado hasta más de 15 llantas 15, encima de una de otra, y entonces lo que va sufriendo la que está en la parte inferior obviamente es un deterioro, y eso creo que está fuera de lo que son las partes técnicas o normas, porque aparte de deterioro puede generar también deformación, creo, en la llanta. Entonces me parece a mí que esa parte también es importante, la DOT, cuando tengas que comprar una llanta, porque si la fabricación también de ese producto es demasiado antiguo, pues efectivamente va a tener unos resultados negativos. Fíjate que alguien me decía a mí, bueno, él tiene un microbús de esos 3L, y el tipo de llanta que debe usar son llantas radiales, pero vos sabes que esa se difiere. Poner una llanta 185, hablemos de 70R14, de microbús a carro, difieren las capas. Entonces él le puso de carro al microbús, entonces se me las dieron baratas. Entonces yo le comenté, ese es un error lo que estás haciendo. En principio se te pueden explotar. Y lo otro es que estás, le digo, asumiendo una gran responsabilidad, porque generalmente en ese microbús lo que ojalá son niños, porque lo utiliza para el colegio. Y no te sirve esa llanta, pero andan funcionando. Claro, te funciona porque son nuevas, pero no es una llanta que tenga esa capacidad para soportar y tolerar, le digo, el trabajo que están hechas las llantas para ese tipo de microbús. Entonces, Carlos, tal vez sería importante de hacer la diferencia, pues, porque vos sabés que cada una de ellas, incluso las capas, influye también en la parte de su estructura, de servicio, etcétera, pues. Entonces la llanta para el que viene diseñado, Salmerón, muchas veces tal vez la persona que nos va a vender la llanta por vender no toma en cuenta, digamos, lo que es el DOT, el servicio en lo que es el rango de velocidad y el peso máximo que soporta la llanta. Tal vez no saben hacer las conversiones de cómo es eso de las capacidades de la llanta. Muchos pensamos de que la llanta te dice tiene que aguantar 3 toneladas porque eso es lo que pesa el carro. Y no, pues la llanta, efectivamente, si usted la revisa, la llanta le dice peso máximo 600 kilos, por decir algo. Entonces usted lo que hace es multiplicar la cantidad de llantas que usa el carro, que son 4, por esos 600, y le da cuánto es lo que aguantan entre las 4 juntas. ¿Ya? La llanta, en su nomenclatura de ellas, en sus numeraciones, viene, además de el ancho de lo que es la sección, que sería la primera letra, hablando de una llanta 255-60R17, tendríamos que los primeros 3 dígitos, que es el 255, nos dicen que es la banda de rodadura, pero realmente se llama ancho de sección, porque cuando hablamos de banda de rodadura, nos referimos a la parte que hace contacto con el suelo, y muchas veces por cuestiones de diseño, esa parte que hace contacto no tiene los 255 milímetros. Entonces se dice ancho de sección porque es de un cachete al otro cachete, de un costado al otro. Eso es lo que tiene que medir, digamos, 255. En la parte del siguiente número, que es el 60, ella trae una pleca, que lo que indica esa pleca, que es un porcentaje. Ese 60 es el 60% de lo que es el ancho de la sección. Ese sería el perfil, es el 60% del ancho de la sección. La R17, muchos pues pensamos que la R significa que es el ring, pero realmente la R significa que la llanta es una llanta radial. Su construcción, su arquitectura, es en forma radial, que van puestos los hilos de metal. Y el 17, que es el diámetro de lo que es el ring, en pulgada, que en este caso serían 17 pulgadas. Y después de eso viene los índices de carga, que esos son en letra. Número. Ajá, sí, en número, perdón. Hay llantas que traen dos números. Por ejemplo, puede venir 98. 96-98 o 104-106. Cuando es así, significa que esa llanta, el número más bajo del rango de carga, es el peso máximo que soporta cuando está pareada con otra llanta. Esto hablándolo en vehículos que en la parte trasera usan doble llanta. Entonces, el peso máximo de ella es cuando está pareada, es el número más bajo. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que es el número más alto. Pero ¿cuál es el error? Que en cierto momento esa llanta va a tener que soportar carga ella sola. Y si la ponemos al número más alto y cargamos el vehículo al número más alto, a sus pesos máximos, lo que vamos a hacer es someter esa llanta a demasiada carga. Entonces podríamos tener que la llanta explote. Generalmente la llanta de normal, la convencional de vehículo, trae un solo dígito, un 106, un 94. Eso hay una tabla de conversión que nos dice cuánto peso representa ese índice. Y de último tenemos lo que es el código de velocidad. Tenemos HT. Entre más alto en el alfabeto sea, el índice de velocidad es mayor. con respecto a este. Este programa es patrocinado por el restaurante vegetariano. Ok, sí, con respecto a. Hay unas llantas que traen una Z. Bueno, aquí en Nicaragua, pues, esas llantas con Z, en lo que es la parte de la nomenclatura, antes de la R, traen una Z, dicen ZR. Esas llantas son para altas velocidades, generalmente son llantas perfil bajo, y esas llantas están capacitadas a soportar velocidades mayores a los 240 kilómetros por hora, que eso pues aquí en Nicaragua es algo tal vez que nunca vamos a llegar a esa velocidad por el tipo de carreteras que tenemos. Y pues no sé, sí, Giovanni, si tenés ahí alguna otra información. Sí, respecto al microbús, pues el amigo tenía que utilizar una llanta de uso comercial, que la nomenclatura, si él anda 185, sería 185R14. Y luego en la nomenclatura de la llanta le va a aparecer cuántas capas está construida esa llanta. Podría ser 8 capas, podría ser 12 capas. Es para uso comercial por el peso que le induce. Ahora, hablando del DOT, DOT significa Departamento de Transporte. Esta nomenclatura aparece letras y números, es alfanumérico, en donde podríamos determinar lo siguiente. DOT significa Departamento de Transporte, seguido de las letras y número M5, que representa el código de la planta, 3T, que es el código opcional para el tamaño de la llanta. También aparece el DT11, que dice que es el código dimensional. Y por último aparece cuatro números. Por ejemplo, 1014, 1021, que eso representa la semana y el año de producción de la llanta. Esa es más que todo la nomenclatura del DOT. Lo más importante es saber o visualizar los últimos dígitos, que es el número, y así saber en qué año fue fabricado esa llanta. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Lastimosamente ya el tiempo se nos ha agotado. Estuvo con ustedes don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, los asesores automotriz, que ya dentro de poco dicen vamos a cantar la mañanita dentro de poco. El 20 de noviembre. El mero 20, qué bárbaro. Bueno, agradeciéndole a nuestra audiencia, ¿verdad?, habernos permitido hoy poder colaborar, y siempre estamos con la disposición para poder cada miércoles estar siempre en el programa y de la manera más sencilla y humilde siempre estarle sirviendo. Agradeciendo a la audiencia el día de hoy por su atención, esperando que lo que hemos impartido, hablado el día de hoy, pues haya sido bastante beneficio, y esperándonos la audiencia del día miércoles de la próxima semana. Sí, bueno, dándole gracias a Dios por habernos permitido estar hoy aquí. Los esperamos en nuestras tiendas y nos vemos aquí el próximo miércoles en su segmento del asesor automotriz. Estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, Jennifer Miranda y de su servidor que habla Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana en el programa El Asesor Cooperativo. Muy buenos días. Managua, Massa.